Dulce voz que en el silencio vino a hablarme a mí. Atentamente yo presté atención a lo que el Señor me quería decir. Me dijo que cuidara bien mis pasos porque los días eran malos y ya se acercaba el fin. Me dijo que abriera muy bien los ojos porque yo andaba entre lobos disfrazados por ahí. Me dijo que existían muchos profetas que hablan por su propia cuenta y están lejos del redil, predicando un evangelio a su manera y la palabra verdadera no la quieren difundir. Me dijo muchos viven de apariencias y que a la iglesia la ve dormir, que el lobo está matando a las ovejas y hay pastores fuera del ring. Me dijo que me despertara y que predicara su palabra de verdad. Me dijo que me levantara y que proclamara su venida que pronto será. Me dijo que no era tiempo de andar jugando al cristiano. Me dijo párate firme, mantente lejos del mal. Me dijo que me despertará y que predicará su venida que pronto será. Anoche claramente yo escuché la voz de Dios aquí en mi corazón. Me dijo que hoy comercian con la fe, que venden los milagros, la oración, que hoy es más importante un carro nuevo que ir al reino de los cielos, que el dinero es su señor, que hay muchos templos grandes y adornados, pero al Espíritu Santo lo tienen en un rincón. Me dijo que no todos se han desviado, que hay un pueblo que ha guardado los principios y el temor. Me dijo que no todos han doblado la rodilla ante el pecado, que se guardan para Dios. Me dijo, sé santo que yo soy santo, para que alcances tu salvación. Me dijo, diles que estoy esperando que se arrepientan de corazón. Me dijo que me despertara y que predicara su palabra de verdad. Me dijo que me levantara y que proclamara su venida que pronto será. Me dijo, párate firme, predica y no tengas miedo. Levanta tu voz y dile que se arrepientan de nuevo. Y me dijo que me despertará y que predicará su venida que pronto será. Sí, ven pronto, Señor.